Прослушайте текст и расскажите о королевстве Испания. España. España, o Reino de España, es un país soberano, miembro de la Unión Europea. Su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, ocupa la mayor parte de la península ibérica, al que se añaden los archipiélagos de las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo Occidental, y de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico Nordoriental, así como en el norte del continente africano las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tiene una extensión de 504.645 kilómetros cuadrados. Es el cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Con una altitud media de 650 metros, es uno de los países más montañosos de Europa. Su población es de 47.190.493 habitantes, según datos del Padrón Municipal de 2011. De acuerdo con la Constitución española, el castellano o español es la lengua oficial del Estado, y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En 2006, era la lengua materna del 89% de los españoles. Otras lenguas, también españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas comunidades autónomas. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con el Principado de Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. En sus territorios africanos comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos. Comparte con Francia la soberanía sobre la isla de los Faisanes.